escapaba José de una cárcel de Durango. Adiós, pueblo de Durango, y también vuela Sevilla. Se quedó solo el oscuro, ya se va a Mapimí. Ya con esta y me despido, es muy triste recordar el joven. Ya murió, ya no